Continúo en el hotel de Playa Girón y converso con una joven que lleva 20 años de labor en este hotel. Se dice fácil, ¿verdad? Pero qué difícil es mantenerse en un lugar tanto tiempo. Belkis, vamos a hablar un poquito de las inversiones. Aunque tú, esa no es tu esfera, ni ha sido nunca, pero bueno, dice que vista hace fe. Y has podido observar una serie de cuestiones, una serie de inversiones que se han hecho en este hotel durante 20 años. ¿Qué tú piensas de esas inversiones? ¿Han sido objetivas? ¿Se ha sacado buen provecho a esas inversiones en este hotel? Bueno, yo considero... Vamos a hablar, a ver, de los 5 años para acá, porque no vamos a hablar de 20 años atrás. Yo considero, a mi entender, el poco conocimiento que tengo sobre la, exactamente sobre la materia, que las inversiones en este hotel no han sido lo suficientemente necesarias, o sea, sí son necesarias, pero no cumplen el objetivo realmente que debe tener. No es que las que se hayan hecho no tengan, no hayan cumplido su misión, exactamente. Ahora, las habitaciones no de nosotros, no es un secreto para nadie que tienen muchos problemas por la cantidad de años que tiene, por el uso propio de eso y la necesidad de que tiene de ese propio mantenimiento más profundo que esto conlleva. Y me parece, para mi entender, creo que sería muy bueno que se enfocara más en este tema de las inversiones, porque realmente nuestro producto turístico aquí de Girón, por la misma situación histórica que tiene, debería de estar un poco mejor, más acogedor en esta parte de las habitaciones y sobre todo esta otra ala, que nosotros le decimos en la parte, la zona del tamarindo, nosotros los que trabajamos aquí, sí, porque todas las plantas de tamarindo, exactamente, que sabemos que está devastado desde el año 2001, cuando el Micheque quedó prácticamente devastada y nunca más se le hizo nada, y sería muy bueno rescatar todas estas habitaciones porque esta zona promete más el turismo de naturaleza, toda la belleza natural que tiene el entorno y todos los porvenir, que todos los proyectos y que dicen que van a tener para el futuro con el turismo internacional. Esto es un área muy bonita y es una lástima que se esté perdiendo como se está perdiendo. Becky, vamos a hablar un poquito ahora de la calidad de los servicios. Ahí tú nos puedes profundizar. ¿Cómo tú valoras la calidad de los servicios? Vamos a decir, de 5 años para acá, ¿no? Un quinquenio. ¿Ha habido una evolución o una involución? O sea, para tu entender, estamos hablando, ese es tu criterio, ¿no? ¿Cómo tú ves la calidad de los servicios hoy en el Hotel Playa Girón? A ver, la calidad de los servicios yo no lo veo netamente como una involución. ¿Qué pasa? Que ha tenido dificultades partiendo de los propios problemas de los abastecimientos, Cosa esta que es muy fundamental para poder dar un buen servicio, como conlleva, partiendo de que nosotros somos 2 estrellas. Nosotros, por las mismas encuestas que se le han hecho a los clientes, hemos visto, o sea, hemos podido saber que el tema servicio con respecto al personal que trabaja no hay ningún tipo de problema, porque al contrario, siempre elogian el trabajo de... Están bien preparados. Sí, hasta ahora estamos incluso, estamos recibiendo más jóvenes, se están incorporando a la instalación porque la fuerza laboral de nosotros es una fuerza laboral envejecida, no solo en edad, sino también en tiempo de trabajo. Y siempre se ha ido inyectando este personal nuevo con nuevas formas de capacitación, y eso siempre es muy bueno. Exactamente. Ahora, lo que afecta, lo ha ido afectando bastante, es el tema de los abastecimientos. Incluso puedo decir que no es por falta de gestiones, sino por falta de las carencias que tenemos propiamente en el país, que imagínate ya con eso ya, fuera de nuestras manos ya. ¿Cómo se podría mejorar más los servicios aquí, a tu entender, por los años que lleva en el hotel? Yo, para mí, de mi punto de vista, desde el tema de los abastecimientos. Porque no desde el punto de vista personal. No, la capacitación está. Incluso acciones de capacitación no han dejado de hacerse. Ahí está Formatur, que en el puesto de trabajo está constantemente en el tema capacitación. Y tanto es así que, vuelvo y repito, ningún cliente se queja del trato de los trabajadores. Correcto. Ahora, vamos a hablar del turná. ¿Qué tú crees del turná? Para ti, ¿qué representa el turná y qué oportunidad nos podía ofertar el turná? El turná, como propiamente eso, es el evento para promover el turismo de naturaleza, cosa esta que es primordial en nuestra zona. Para nosotros sería muy bueno, muy, muy satisfactorio e incluso de mucho beneficio, porque así, bueno, conocerían mejor nuestra zona, saben las fortalezas de nuestra zona, y así a partir de ahí proyectar un trabajo mejor que traiga, con una forma de decir, convoque a más clientes a nuestro polo. ¿Hay algunas acciones que tú ya conozcas que se están haciendo en el hotel para el turná? Bueno, nosotros partiendo de un plan de acciones que se ha diseñado a partir de la propia empresa, que ha sido diseminado por las diferentes instalaciones o unidades de esta propia empresa. A partir de ahí nosotros hemos ido haciendo un grupo de acciones con relación a cumplir esos planes y para garantizar dicho evento. Dicho evento. Bueno, gracias. No te puedo desear nada más que sigas aquí en este hotel y que dures 20 años más. Ay, gracias.